Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Los Ayoreo son un pueblo originario que habita entre Bolivia y Paraguay y considera que existen 8 cielos. Ellos cuentan que antiguamente los humanos tenían algo de animales y los animales algo de humano. Llamaban abuela grillo al grillo más grande, dueño de las aguas pero poco resistente al calor. Una vez la abuela hizo llover tanto sobre el pueblo Ayoreo que este se inundó. Entonces los habitantes le pidieron a la abuela que abandonara el lugar. Con mucha tristeza, la abuela dejó la comunidad y se fue sin rumbo. Por donde pasaba dejaba su rastro y se formaban los ríos y cuando se sentaba para descansar se formaban las lagunas. Mientras la abuela grillo iba formando los cuerpos de agua, los ayoreo morían de sed y las cosechas no resistían a la sequía. Se dieron cuenta del lugar vital del agua, entonces salieron a buscarla, siguiendo su rastro húmedo. Sus nietos se disculparon ante la abuela y le pidieron que regresara a la comunidad. Por supuesto que ella aceptó. Pero al llegar al pueblo, muchas cosas habían cambiado. Los ayoreo ahora usaban fuego para cocinar. Y ese calor la hizo volverse más grillo y menos humana. Decidió marcharse y pasear por los 8 cielos. Pero eligió quedarse en el cuarto porque era húmedo y ella estaba cómoda. Desde ahí se encarga de enviar la lluvia siempre que sus nietos lo necesitan. Este hermoso relato fue convertido en libro, luego en obra de títeres, en obra de teatro y en un corto de dibujos animados. En el corto, la abuela grillo camina a través de un paisaje rural y paisajes urbanos, seguida siempre por una nube de lluvia. La historia entreteje una triste y simbólica narración sobre explotación ambiental y corrupción. Al inicio de este programa escuchamos el canto de la lluvia de la abuela grillo. Luzmila Carpio le dio su voz para que el personaje tuviera vida. En este corto, además, se actualiza el mito incorporando la problemática del agua que en Bolivia, particularmente en Cochabamba, se hizo fuerte en el año 2000 después de que se legislara a favor de una empresa francesa que privatizó el agua e impuso un incremento significativo en los precios. Se sucedieron grandes manifestaciones. Son conocidas como las guerras del agua. Después de lo sucedido, el presidente Hugo Banzer fue obligado a renunciar. ¿Cómo seguimos defendiendo nuestros territorios del extractivismo, de la depredación, de la expoliación y del desarraigo? Hola, bienvenidas, bienvenidos a Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles, estamos en Radio Semilla 106.5, una radio colectiva organizada de manera asamblearia. Radio Semilla es una radio autónoma que forma parte de la red de medios alternativos y tiene sede en IMPA, una ciudad cultural en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Pueden enterarse más sobre nuestra radio y sobre las redes sociales y toda la grilla, buscándonos y celebrando con nosotros esta primera década de vida de este medio que es alternativo, autogestivo y popular. Yo soy Lula y junto a Alba Pereira Lanciloto, Gonzalo Galloso y Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, hacemos Como el Amor y el Invento. Hoy vamos a conversar con María Teresa Cañas desde Mendoza, Francisca Fernández Droguet en Chile y Pablo Ceballos en Chubut sobre luchas, comunicación y comunidad. Para los ayoreo, la palabra tiene poder, y el mito de la abuela grillo solo puede ser narrado en tiempos de sequía para convocar a la lluvia. ¿Lloverá mientras escuchas el programa? Destella el sol en el cielo de un pueblo cordillerano, y en él se encuentran las almas que van luchando y marchando,

cómo empezaron a organizarse, en qué contexto un poco surgió la organización, las organizaciones en las que están, y también cuáles fueron esos objetivos o esas motivaciones que los llevaron a la necesidad de organizarse para las luchas que están llevando adelante, ¿no? Y que algunas acompañamos desde la distancia, por supuesto, también. Así que bueno, les invito a que se presenten y empecemos a dialogar por ahí. Bienvenidas nuevamente. Bueno, hola, yo soy, como me dijeron primero, yo me presento, soy Guni Cañas, María Teresa dice mi documento, disculpen mi voz, son tiempos de cambio climático, acá en Mendoza está terrible. Bueno, soy de Mendoza, pertenezco a varias organizaciones, pero mi asamblea madre es la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, una asamblea socioambiental. También pertenezco a la Asamblea Lujanina por el Agua y los Bienes Comunes, a raíz de toda la lucha también contra los agrotóxicos y el agronegocio. En Mendoza tenemos la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la cual también soy parte, y pertenezco a dos colectivas ecofeministas, una que se llama Feministas Antiextractivistas del Sur, y otra que es de acá de Mendoza, que surge después de las luchas, que es todas las compañeras y disidencias de las asambleas que formamos nuestro colectivo, que nos llamamos las Pibas del Agua. Y saludo a las compañeras porque estamos agradecidas de que nos sigan dando voz todas las que son nuestras voces, las radios como la Radio Semilla. Así que muy agradecidas de estar en este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, me presento, ¿cómo están? Primero también agradecer a Semillas, también en este espacio donde podemos escuchar a compañeras de Mendoza, compañeras de Chile. Yo soy Pablo Ceballos, de Puerto Madryn, Chubut. Desde el 2008 que estoy integrando las asambleas en contra de la megaminería, cuando volví a mi provincia, y me sumé a la Asamblea en Defensa del Territorio, que es como se llama acá en Puerto Madryn, y todas integramos en Chubut una gran asamblea que se llama la UACH, que es la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, a donde participan asambleas de cada pequeña localidad de Chubut, y con la cual nos podemos organizar, y desde hace más de 20 años estamos frenando el ingreso de la megaminería en nuestra provincia. Con grandes luchas, grandes movilizaciones, el hito del plebiscito en Esquel, por ejemplo, que muchos recordarán, cuando toda una población votó en contra del ingreso de la megaminería, con bastante presencia en las calles y mucha organización. Así que bueno, estamos en eso, desde yo, por ejemplo, de mi parte, del 2008, participando activamente, y como decía, agradezco el espacio, agradezco el lugar, y como decía la compañera ahí de Mendoza, tenemos mucha, mucha relación con las asambleas mendocinas en defensa del agua. Nos sentimos muy hermanados con Mendoza. Estamos muy atentos a todo lo que pasa. Así que bueno, esa es la presentación breve, pero bueno, es lo que hacemos acá en Chubut. Bien, gracias, Pablo. Bueno, me toca. Muy agradecida de compartir con ustedes. Soy Francisca Fernández, más conocida como Pancha. Integro el Movimiento por el Agua y los Territorios. Somos un movimiento social en Chile, en que un centenar de organizaciones y asambleas territoriales e individualidades hace alrededor de 10 años, creamos este espacio con la principal lucha: desprivatizar las aguas y dar una lucha potente territorial contra las distintas expresiones del extractivismo. En lo particular, participo de una instancia muy puntual que se llama Bloque Andino por el Agua, en que yo estoy vinculada a una organización que se llama Somos Cerro Blanco, en que hace 20 años recuperamos un cerro para organizaciones tanto indígenas como mestizas en la plena ciudad de Santiago, y donde hemos recreado nuestro propio espacio de resistencia, desde huertas urbanas, pero también desde un espacio pluricultural de danzas y luchas. Y ahí participo desde la danza en el bloque Cholas Disidentes. Y aunque ustedes no lo crean, en plena ciudad de Santiago nunca hemos tenido agua. Así que también ahí hay una lucha muy puntual. Y por otro lado, soy parte de una red de abastecimiento popular que nos llamamos La Cacerola, en mi territorio, y donde justamente van confluyendo esas aguas de una lucha tan importante por la desprivatización de las aguas, pero directamente también vinculado por la lucha de las semillas y la soberanía alimentaria en la ciudad, donde hemos ido potenciando sobre todo este diálogo permanente, este apoyo mutuo y solidaridad entre campo-ciudad, y que ha sido tan importante de relevar en este contexto pandémico. Y por otro lado, también integro la Asamblea de Mujeres y Disidencia por la Gestión Comunitaria de las Aguas, que es una expresión del Movimiento por el Agua, y donde ahí tenemos un vínculo muy potente con nuestras compañeras, por ejemplo, de Pibas por el Agua, feminista antiextractivista. Hemos logrado entretejer de manera transandina y transfronteriza los distintos espacios de lucha. También hemos tenido varios encuentros con compañeras, compañeros y compañeras de Chubut, así que maravilloso como justamente vamos creando este tejido. Eso. Un tejido necesario, ¿no? Imprescindible, porque soles no podemos hacer nada. Y como otra mirada de la interseccionalidad con todos estos espacios a los que ustedes refieren, en los que participan y que también son necesarios porque van uniendo las distintas luchas que en síntesis tienen como el mismo origen, la misma opresión como origen, o las mismas opresiones como origen de lo que nos está sucediendo y contra lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? radiosemilla.com.ar. Bueno, y en ese sentido queríamos preguntarles entonces que en torno a cuando empezaron a organizar ustedes, bueno, cómo fueron esos vinculándose con otros y otras organizaciones del territorio, cómo fue organizarse cuando quizás quienes tienen más tiempo no existía en sus propios territorios, pero sí conocimiento de que en otros territorios del país o el continente estaban existiendo estas mismas luchas y qué articulaciones se daban. También qué relación tienen con el Estado, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Qué pasa cuando las luchas son contra una empresa privada o contra empresas privadas, como ocurre mucho en Chile, ¿no? Y está el Estado también de por medio, como en esa defensa, ¿qué tensiones se dan ahí? Por ahí van las preguntas y alguna más que nos parece interesante que en todas estas luchas, con un espectro tan amplio de mucha diversidad de organizaciones que están participando y tan fuerte, digamos, con la presencia tan fuerte de ustedes en los territorios y de todos sus compañeros, ¿qué pasa con los dispositivos de cuidado? También cómo se dan, cómo surgen, qué alertas van encontrando y cómo lo van resolviendo. Eso también porque evidentemente hay represión, hay persecución, ¿no? Todo lo que ya sabemos. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a no solamente al Estado, sino bueno, hasta al sistema? El Estado también defiende este sistema. Entonces, bueno, todas esas cosas que para empezar a dialogar sobre las organizaciones en sí, ¿no? Siguiendo el orden y haciendo honor, primero, como tal cual decía Pablo, la lucha mendocina, esta lucha, yo digo que es una lucha encadenada, ¿no? Todas las luchas son hijas de otras luchas. La gran lucha de los pueblos originarios de más de 500 años, que está vigente y cada vez más vigente porque el colonialismo y toda esta europeización de las cabezas de la gente está muy vigente, por lo menos en Mendoza. Segundo lugar, la de lucha por los derechos humanos también para nosotros ha sido una lucha madre. Y a partir de ahí, de hace unos más de 15, 16 años que empieza la lucha, y acá totalmente el vínculo con Chubut, porque en épocas que no había internet ni nada, esas casualidades, la gente se enteró de lo que estaba pasando en Esquel, de todo el plebiscito, 2015, 2014, que ya hacía poquito que había sucedido el famoso plebiscito de Esquel, y se dio el efecto contagio. Yo creo que el despertar conciencias tiene mucho que ver con este efecto contagio, por eso lo que dice Pablo, la unión intrínseca entre lo que pasó en Mendoza, lo que pasa en Chubut y lo que sigue pasando en nuestros territorios, van estrechamente unidos. Y bueno, y entonces empezamos ahí a luchar contra un fantasma que se llama megaminería, no, ni se llamaba minería, megaminería en ese momento, decíamos minería contaminante, minería transnacional. Y bueno, en esa lucha nace una, también que es intestina de Mendoza, no sale del centro de Mendoza, es una lucha que nace del interior, del Valle de Uco y en el Valle Sur de Mendoza, y después se extiende a toda la provincia. En ese momento también se forman, a la manera de la UACH, tenemos las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que es también la gran coordinación de todas las asambleas, que eso nos vuelve muy poderosas a las asambleas, lo mismo que pasa en Chubut, porque son acciones coordinadas. Bueno, la cuestión es que nace la defensa del agua con la, una ley nacida, la 7722, nacida del pueblo de Mendoza, que recientemente ha sido vulnerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un solo artículo, en un solo párrafo que es importante y ya lo explicaré. Pero esa ley es hermanita de la 5001 de Chubut, y debo decir que los dos procesos son muy parecidos. Una gran lucha contra la megaminería, que se ha venido dando, la ley 7722 nace en el 2007, con grandes cortes de ruta, con gran empoderamiento de los pueblos, y de ahí en más luchamos contra algunas mineras privadas en sí, y esa es la relación nuestra con el Estado. La relación con el Estado es presionarlo, presionar a la legislatura para que entiendan lo que no pueden entender porque están cooptados por el lobby minero, por el lobby mediático, y los estados directamente actúan como oficinas de las empresas privadas, porque te garantizan controles y todo que después sabemos que no va a existir, porque ya vimos lo que ha pasado en Alumbrera, ya vemos lo que ha pasado en Hachal, y ellos siempre te muestran lo que va a pasar en el primer mundo. Y te dicen, somos un país bananero, pero vamos a tener controles del primer mundo. Ese es el discurso de ellos, que es terrible. Bueno, esta lucha se fue agrandando, no solo contra la megaminería, que después le llamamos megaminería, la megaminería metalífera, también tenemos la empresa El Potasio Río Colorado. Y después hemos luchado, seguimos contra el fracking, que ha sido impuesto de forma ilegal, contra los agronegocios, contra las fumigaciones, contra la energía nuclear. En Mendoza tenemos pasivos ambientales de tipo nuclear, ¿sí? Que eso también nos hermana con Chubut. La lucha de Chubut nace con una lucha heroica, y lo voy a nombrar al compañero Javier Rodríguez Pardo, que fue fundante de las asambleas, todo lo que hicieron él y Hugo González, que nos están mirando desde allá del otro plano. Todas las enseñanzas de ellos fueron fundamentales para que Mendoza despertara. Entonces, son luchas muy hermanas. Esa lucha siguió, se ha ido agrandando y ha tomado conciencia y ha permeado. ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa la megaminería. Acá lo tenemos al lado, San Juan, toda la gente sabe que es toda una mentira lo que nos cuentan de San Juan, que San Juan crece y los números los damos las asambleas, es porque recibe mucha más participación federal que Mendoza. Entonces todas estas mentiras mineras se caen. Por otro lado también lo que pasa en Chile, o sea, Chile para nosotros es un ejemplo también, es un ejemplo de cómo está privatizada el agua, de todo lo que produce la megaminería, y estas luchas se van hermanando. Debo decir que también tenemos una potencia en todas las redes que vamos tejiendo. Se tejen redes dentro de Mendoza con otras organizaciones, con los partidos políticos, que incluso en la Pueblada, en defensa de la 7722 de 2019, fue una traición de los dos grandes partidos políticos, el gobernante de Cambiemos y la cúpula del PJ. Pero cuando la gente salió a la calle, salió toda la gente, no importaba la afiliación partidaria que tuviera. Y esto es re importante porque vemos que hay un fuerte sentido común en defensa del agua. Y segundo, que estamos viviendo en época de cambio climático y en Mendoza estamos asistiendo a una sequía histórica, ya no dicho por la gente, sino reafirmado por los científicos. Vemos nuestras montañas cada vez con menos agua, que es el correlato que después va a cantar La Pancha desde Chile. Tenemos los mismos problemas. Así que seguimos en lucha, estamos hermanades también con todo lo que va surgiendo, de ahí surgen las cáteras, estamos en coordinación con los movimientos barriales, porque falta el agua en los barrios, y las mineras, bueno, en San Juan lo vemos, en San Juan vemos que las mineras nunca les falta el agua y están en una profunda crisis, lo mismo que pasa en Chile. Y también muy hermanades con Chubut, porque vemos que lo que quieren hacer allá, que es la zonificación, es lo mismo que quieren hacer acá. O sea, la receta es la misma. Cuando Alberto sube, dijo, ya están bajadas las leyes, la 7722 y la 5001 de Chubut, lo cual no es cierto. Y como dijo Pablo, hace muchos años que hemos logrado que estos territorios estén libres de megaminería. Seguimos luchando por el fracking. Estamos muy preocupados por dos eventos recientes que nos ocupan, que en primer lugar, que está por perder vigencia y estado parlamentario la ley de glaciares, la ley nacional de glaciares, el proyecto consensuado que las asambleas también pertenecemos en nuestra asamblea, la Red Nacional de Humedales, y para nosotros eso es muy terrible, porque puede llegar a salir una ley que no es la que nosotros queremos, que es la que está en diputado, y por otro lado, lo reciente que pasó esta semana, que es directamente atacar la mesa argentina, que es la aprobación del trigo transgénico. Y un trigo transgénico nacido de las arcas de Argentina, porque son estudios hechos desde el CONICET, muy legitimados desde el Estado, y acá vuelven a las tensiones, ¿no? Tanto compañeros científicos de la ciencia digna y tanta gente entregada al agronegocio y a todo el extractivismo. Así que nos quedan mucha lucha, nos colocan mucha situación de empoderar al campesinado, estamos muy enredados con los movimientos agroecológicos de acá de Mendoza, que vienen cada vez con más potencia, y estamos luchando contra estos monstruos que cada vez crecen más. Ahora siguen apareciendo el hidrógeno verde, todo lo sustentable, que lo que reciente que ha pasado Glasgow, ¿no? El greenwashing. O sea que en los territorios estamos ocupados de las cosas importantes, pero vemos que el discurso que viene desde arriba y del Estado son realmente preocupantes, porque no traen solución para los pueblos, sino para las transnacionales. Así que bueno, lo dejo ahí, después seguimos conversando. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, ahí... sí, sí. Bueno, como decía María Teresa, toda esta historia que tenemos, y gracias por nombrar a Javier Rodríguez Pardo, que lo pudimos conocer, que pudimos compartir charlas con él, que pudimos abrir espacios, como siempre abriendo puertas acá. Gracias a él pudimos poner en crisis el sistema científico de la provincia, porque casi tenemos que entrar a las patadas al CEMPAT, que pertenece al CONICET, para que dé una charla, o sea, siempre abriendo caminos, y esa lucha histórica de que los chubutenses allá por fines de los 80 salieron también masivamente a las calles a frenar ese basurero nuclear a donde querían traer toda la basura de las grandes potencias y depositarlas en nuestros territorios. Eso fue, digamos, el inicio de toda la lucha chubutense, y ahí aprendimos un montón. Y como para referirnos a nuestra pregunta, también nuestra relación con el Estado acá en la provincia de Chubut, como nos pasa en la mayoría, siempre el Estado ha estado conformado también, hasta por mismos ex empresarios, gente que ha estado ahora de los dos lados del mostrador, también pasa en Nación. Y entonces vemos claramente cuál es la posición de los Estados, que lo único que quieren es extraer dólares, y ahí por ahí decía María Teresa, el tema de este hidrógeno verde, que también ahora va a estar en nuestra vecina provincia de Río Negro. O sea, nosotros acá los madrinenses lo vamos a tener a menos de 300 kilómetros. También una gran asamblea ahí en Río Negro y una gran pueblada que hubo en contra de la instalación de la central nuclear no hace mucho. Así que bueno, estamos activamente en eso, y ese es el rol del Estado. El rol del Estado que nos persigue, el rol del Estado que nos cierra puertas, que no nos atiende. El rol del Estado que, como nombraban también, nosotros tenemos la 5001, pero es una ley corta, es una ley muy pequeña. Es una ley, en la misma ley, prohíbe la megaminería a cielo abierto con utilización de cianuro, con lo cual si utilizan otro producto ya podrían esquivar la ley, porque solamente sin utilización de cianuro. Y después la misma ley abre la posibilidad de la zonificación. O sea, es una ley corta, que nos sirvió un montón y nos sigue sirviendo, pero siempre estamos frenando los intentos de zonificación que está dentro de la misma ley. Eso es lo que frenamos como vecinos y vecinas. Y los chubutenses, en ese tratar de mejorar la ley y seguir hermanados con la 7722, hemos presentado dos veces en la legislatura provincial un proyecto por iniciativa popular. Es una herramienta que nos da nuestra constitución provincial, que si nosotros juntamos un mínimo de firmas, los ciudadanos podemos presentar un proyecto de ley sin que lo presente ningún diputado ni el Ejecutivo. Dos veces hicimos ese intento, allá por el 2014, que juntamos en unas 15.000 firmas, y en el 2019, en plena pandemia, lo intentamos de vuelta y juntamos más de 40.000 firmas en medio de una pandemia y en un invierno crudo patagónico. Eso demuestra la fuerza que tienen los habitantes chubutenses en frenar la megaminería. Pero en esos dos intentos, la legislatura, que es cómplice de las mineras, rechazó el proyecto de la ciudadanía chubutense. Tan claro es esto que cuando presentamos este proyecto de iniciativa popular allá por el 2014, se pudo obtener una famosa foto que recorrió toda la Argentina, a donde se veía el celular de un diputado recibiendo órdenes de la empresa minera que cómo tenía que cambiar un articulado de esa ley para favorecer a las mismas empresas. O sea, ahí queda claro cuál es el rol del Estado. Y como decía también antes, es el rol del Estado que nos persigue, que utiliza toda la maquinaria que tiene a su paso las redes de inteligencia y la policía y gendarmería. Recordemos que los compañeros y compañeras de la Asamblea de Esquel pudieron descubrir un caso de inteligencia donde la EXIDE estaba investigando y tenía planillas de cada uno de los integrantes integrantes de la Asamblea de Esquel. Y en estos momentos, también hace muy pocas horas, tenemos más de 10 compañeros con una causa federal por cortar la ruta hace un par de meses cuando nos opusimos al último intento de ingreso de la megaminería por parte del gobernador Mariano Arcioni. En estos días van a tener que empezar a declarar por esa causa, y después somos muchos los compañeros y compañeras de Chubut que tenemos causas federales, hasta nos han hecho causas por romper el COVID, por hacer un corte de ruta para frenar la megaminería. Así que estamos muy presionados, pero sí con mucha fuerza también, con mucha fuerza y mucha fuerza que nos da. Me recordaba ahí de cuando salió toda la gente de Mendoza a defender la 7722, Chubut venía medio caído, venía medio desanimado, y cuando vio a todo ese pueblo mendocino en las calles, salimos con mucha fuerza también. Por eso esta retroalimentación que tenemos entre las luchas es fundamental. Y nosotros acá también tenemos, las empresas son canadienses, principalmente las que se quieren instalar en la provincia de Chubut. Y esta mentira de que vamos a tener controles del primer mundo. Bueno, en muchas partes del primer mundo este tipo de megaminería está prohibido. O sea, si queremos tener control del primer mundo también las tendríamos que prohibir. Pero bueno, son todos estos espejos de colores que nos quieren vender los gobernantes y los empresarios, pero estamos fuertemente organizados y ya no caemos en esas trampas. Y es tan así que la zonificación, que ya el proyecto está para aprobar en la legislatura, está frenado, porque estamos en época de elecciones y los gobernantes saben que si se animan a aprobar esa zonificación van a perder puestos políticos. Están muy preocupados. Y también el gobierno nacional, porque hace muy poco salió una nota en ámbito financiero que dice que va a esperar hasta después de las elecciones para lanzar el PEDMA, este Programa Estratégico de Desarrollo Minero Argentino. Sabe el gobierno nacional también que las provincias que estamos de pie vamos a salir fuertemente a las calles, y eso también significa un golpe político duro. Así que están esperando después las elecciones y nos estamos preparando también en consecuencia de eso. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta nueva avanzada que viene desde el gobierno nacional en una forma descarada? Como decía María Teresa, cuando se animó el presidente de decir que ya las leyes estaban derogadas en las dos provincias. Una mentira que le costó también bastante. Y que también enojó mucho a la gente, porque la gente ya está cansada de ver a estos políticos que anuncian cosas que la gente no quiere, y se lo dice en la cara. Bueno, la gente sale a la calle y también le dice en la cara, acá no van a pasar. Pero principalmente, para contestar la pregunta y un poquito ir por ese lado, el rol del Estado es fundamental en la presión hacia los asambleístas, el abandono también de los territorios, eso también lo tenemos que recordar. porque también acá las asambleas chubutenses, más allá de estar en contra de la megaminería, estamos apoyando fuertemente todo este proceso de recuperación territorial del pueblo mapuche tehuelche. Estamos fuertemente enlazados con todas las recuperaciones, porque también entendemos que son los primeros defensores del suelo. Si el pueblo mapuche tehuelche recupera todo su territorio por las formas que quiera el pueblo mapuche tehuelche, vamos a apoyarlo, porque es el reaseguro de que no ingresen estas empresas mineras en nuestro vasto territorio provincial. Y eso también ahí nos unen, porque tanto el gobierno como los medios nos tildan de terroristas por estar recuperando territorio original. Y a eso nos enfrentamos, y a eso salimos valientemente también a decirle que las asambleas chubutenses apoyamos fuertemente todo este reclamo del pueblo mapuche tehuelche, y no lo puedo dejar nombrar, porque también este pueblo ha sido olvidado por el Estado en forma deliberada para presionarlos para que acepten la megaminería. Muchos de estos pueblos de mapuche tehuelche no tienen ni siquiera luz, no tienen agua, no tienen nada, no reciben ningún apoyo del Estado, porque quieren que se vayan de los territorios, quieren presionar. Recordemos acá, para todos los que nos escuchan y nos ven de otras partes, nosotros tenemos una empresa de aluminio en Puerto Madryn que trabaja consumiendo grandes cantidades de electricidad. Y eso lo extrae desde una represa que está en la cordillera. Para que se hagan un mapa mental, las líneas de alta tensión recorren a lo largo, al ancho de toda la provincia, desde la cordillera hasta la costa de Puerto Madryn, que está esta empresa de aluminio. Y en el camino hay muchas poblaciones, pequeños poblados de 20, 10 familias, y ven pasar las torres de alta tensión por arriba de sus casas y no tienen luz eléctrica. Ahí también tenemos que discutir, después por ahí más adelante, cuál es el rol del Estado en beneficiando a las grandes empresas con el acceso fácil y barato a las fuentes de energía y no a los pueblos. También tenemos que empezar a discutir para qué queremos tanta energía, porque también ahí se encadena lo del hidrógeno verde. ¿Para qué queremos energía? ¿Cómo la queremos usar? Eso también son preguntas muy importantes que nos tenemos que poner. Y lo del hidrógeno verde, para cerrar y dejarle ahí la voz a la compañera del lado de Chile, el hidrógeno verde, como muchos de estos proyectos que se dicen verde, lo único que tienen de verde son los dólares que se van a llevar. Es lo único que tiene de verde. Así que bueno, le dejo la voz a la compañera de Chile. Gracias, Pablo. Bueno, escuchando tanto a Pablo como a Gunin, obviamente compartimos la misma estructura de despojo, acumulación por desposesión y política extractivista, además de un Estado colonial y criminalizador de los movimientos sociales y los pueblos de manera sistemática. Nosotros hace alrededor de 10 años, hay una organización, OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que genera una plataforma que se llama Aguante la Vida. Un encuentro de una vez al año en que los distintos territorios y organizaciones en el marco de conflicto extractivista nos encontramos. Y en el primer Aguante la Vida, éramos casi 100 organizaciones, yo estaba por Cerro Blanco, nos dimos cuenta que uno de los elementos estructurales de esta política del despojo y de la privatización tenía que ver con el mercado de las aguas. Ustedes sabrán que en la dictadura cívico-militar se crea una constitución de 1980 que permite en 1981 crear un código del agua, que es horroroso, que permite que el agua se pueda comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. De hecho, muchas veces cuando he estado con compañeras, compañeros y compañeras a Viayala, les muestro anuncios económicos del día domingo donde se rematan ríos. De eso estamos hablando, de la figura de derecho de aprovechamiento del agua que permite privatizar y que permite arrasar. Y es por eso que nosotras y nosotros decimos, no es sequía, es saqueo. Nos parece fundamental entender que acá la estructura del modelo neoliberal es el eje de la política de contaminación, de despojo y de ecocidio, como dirían las compañeras de Polmapu, de terricidio. Entonces, ahí hay cosas como bien importantes. Y es por eso que creamos este movimiento por el agua y los territorios, porque nos parecía fundamental entender que era una lucha aunada, que además está aunada en términos de la desprivatización de todo, del agua, de la salud, de la educación, de la vivienda, entendiendo que era fundamental este gran articulado con otros movimientos y sectores sociales. Así, obviamente, tenemos una identificación de lo que hemos llamado, por la característica territorial, una columna vertebral del extractivismo. En el norte, fuertemente marcado por la megaminería, Y además, una megaminería que se ha perpetuado, obviamente desde la empresa privada, y la única pública que tenemos está vinculada con el cobre, ha sido los principales agentes de contaminación y enfermedad de los territorios, Chuquicamata, con Codelco, o sea, tenemos unos índices en la sangre niñeces de plomo, o sea, que desbordan todo con enfermedades vinculadas al cáncer respiratorio, cáncer a la piel. En el centro, el agronegocio, tenemos el segundo granero más grande de América Latina de semillas transgénicas de Monsanto Bayer, o sea que nos parece fundamental, con uso además de temporada de septiembre hasta marzo de plaguicidas, herbicidas, donde pasan estas avionetas arrasando con todo y todo el mundo intoxicado, intoxicada. Eso es un tema que hoy estamos viviendo. Y en Gualmapu, el modelo forestal, que además es un modelo forestal que viene perpetuando, son los mismos grupos de poder de la dictadura, son los mismos grupos de poder que están vinculados con el turismo, con la lógica del commodity, y además el modelo forestal amparando la criminalización y la desposesión a las comunidades mapuches. Ojo, eso no implica que también está todo entrecruzado. Quise hacer esta caracterización para entender. Tenemos el tema de la salmonicultura, la salmonera, que para nosotros ha sido fundamental la lucha que han dado en la Patagonia Argentina. Eso nos aúna el horror, pero también los marcos de esperanza de la movilización. Entonces, ¿cuál es el eje? La desprivatización. Y no, nunca olvidar que nuestro marco es la lucha contra el capitalismo neoliberal y la política extractiva. Y ahí aparece un segundo agente, y ustedes mismos le dijeron, el Estado. Nosotros ahí tenemos una diferencia con algunos otros movimientos. Nosotros no estamos por la nacionalización del agua, porque lo que nos preocupa, la nacionalización, vuelve a centrar la figura en el Estado. Y para nosotros el Estado es colonial, el Estado es centralista, el Estado es extractivista. Desgraciadamente hemos tenido procesos maravillosos en Apia Yala, pero el Estado finalmente vuelve a ser el Estado. Y por eso nosotros hablamos de la figura gestión comunitaria. Gestión comunitaria del agua, control territorial en Gualmapu, autodeterminación de los pueblos. Sabemos que no es sencillo, pero nos interesa mucho debatir, porque nos preocupa el también dar y ver la solución en la figura estatal, siendo que el Estado ha sido el modelo que ha perpetuado esta vinculación con el extractivismo y el capitalismo estatal, finalmente. Que yo creo que es un tema, estoy poniendo las polémicas, porque eso ha sido un debate. Tuvimos años debatiéndolo y hasta decimos, no, no vamos por la nacionalización, vamos por la gestión comunitaria de las aguas. Distintos cuerpos de agua, glaciales, salares, las sanitarias, el mar, nosotros mismos entendiéndolos como cuerpos de agua. Eso es un tema importante. Y eso se refleja, vuelvo a insistir, que hoy, segundo nombramiento de estado de emergencia donde militares salen, Gualmapu, territorio mapuche, siempre ha estado militarizado, ojo, esto no es de ahora. Pero se ha ido intensificando. Y ahora la contradicción, ¿qué hacemos? Como Movimiento por el Agua y los Territorios, un sector amplio decidió disputar la convención, entendiendo que lo que queremos y seguimos queriendo es la Asamblea Constituyente feminista, plurinacional y socioambiental, y que la convención fue una delimitación que nos dieron desde la figura de los partidos y el Estado. Entonces, además hay contradicciones, y eso somos los movimientos sociales. Hay gente que decidieron no participar, otras organizaciones sí, esa es la pluralidad de postura. Pero ¿cómo desde lo institucional hacer este llamado que el agua sea reconocida como derecho humano y de la naturaleza, pero nunca olvidando que el foco es la organización territorial y la construcción de autodeterminación? Desde la agroecología, la huerta urbana, la red de abastecimiento popular, control territorial, que además es efectivo, siempre lo decimos, el segundo lago más limpio de América Latina es Yeuyeu, control territorial mapuche. O sea, la autodeterminación de los pueblos también está vinculado con la defensa de la naturaleza. Y ahora se nos viene el gran desafío, ya con esto terminar, las falsas soluciones, o el ecocapitalismo, capitalismo verde. El hidrógeno verde se nos ha planteado como la gran solución a la reactivación económica en el marco de la pospandemia. Pero además también otros horrores que están prohibidos en otras partes del mundo, los biolantánidos, tierras raras, que es volver al extractivismo más puro, o lo que nos inventan, el litio, como energía limpia, por favor. El litio es extractivismo, extracción de agua a través de la salmuera. ¿Cuál es la diferencia? Es que la lógica de los sur y los norte globales, claro, es para generar batería, electricidad móvil para los norte, pero sigue destruyendo los territorios. Y además, ¿cuál? Territorio indígena, Licanantay. Entonces, no es sencillo y tenemos que disputar tanto el extractivismo clásico, como el neoextractivismo y el capitalismo total, y las falsas soluciones con carreteras hídricas. Ayer Piñera dijo que iba a exportar energía solar a China, porque como teníamos tanto sol en los desiertos, no, imagínense, los demencias lo nombraron ayer, lo iban a vender a China, porque cuando estábamos nosotros de luz de día, ellos estaban de noche, y podíamos generar un gran negocio. O sea, eso estamos hablando de lo demencial. O sea, también ahí hay una lucha importante. contra las cadenas expansivas productivas. Es el capitalismo. Por eso apostamos también a las soluciones de economía local y territorial. Así disputamos al capitalismo. Y los cuidados, solo contarles que se filtraron documentos en que, bueno, soy una de las acusadas, más de 5 activistas socioambientales, se filtró un documento de una empresa de Aegener, hoy Aer Andina, encargada del proyecto Alto Maipo, de un proyecto hidroeléctrico en la región metropolitana de Santiago, que encargó a un organismo de ciberseguridad y espionaje investigarnos a nosotras y a nosotros 5. Y una revista digital, interferencia.cl, lo publicó. Entonces ahora estamos estudiando recursos de protección o amparo y tratando de visibilizar en el caso internacional. Ojo, esto siempre lo han hecho con nosotras y nosotros, los defensores. Pero es la primera vez que tenemos un documento oficial. O sea, ahí está el logo de Aegener solicitando el informe con los resultados. Que ojo, es información pública, hablan de mí y todo, pero el problema es cuál es el análisis. Proclives acciones ecoterroristas. ¿Quieren hacernos? Criminalizarnos. Entonces, bueno, creo que esta triada organización, Estado y cuidado, sin duda es un lugar de donde problematizar la lucha por la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Uy, un montón. un montón para reflexionar. Vamos a ir a un cortecito y regresamos con más diálogo. Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riegos que son contaminantes, hay salarios contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Al cielo, la fiebre del oro abrió un pulmón al imperio, propietarios con pancartas, compañeros defendiendo intereses de piratas, mezquindad por el agua, desviaron todo el riego, condenaron campesinos a vivir en el desierto, al desarraigo de sus hijos, al destierro, abandonar los puestos. Hay procesos que son contaminantes, hay industria que son contaminantes, pero hay riegos que son contaminantes, hay salarios contaminantes, hay semillas que son contaminantes, de alimentos que son contaminantes, hay ideas que son contaminantes, hay personas contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Guanacache pregunta con sus ojos por el trigo, semilla de nosotros, por la sombra, los pájaros y el viento, del desmonte, algarrobos que se fueron, le han abierto un socavón al cielo. Le han abierto un socavón al cielo. Esta sed también es saqueo. Pasaba en este corte la música de Nahuel Jofré con la canción Socavón. Y seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla en FM 106.5. Estamos hablando con Pablo, con Pancha y con Guni acerca de estas acciones y defensas del pueblo con respecto a los bienes comunes, ¿no? y el buen vivir. Queríamos, ya nos, en el bloque pasado nos contaron muchísimo acerca de sus luchas, de las luchas en sus territorios, de la historia de esas luchas. y de también justamente, ¿no? Cómo el pueblo se tiene que plantar frente a las empresas y al Estado, que a veces se parece más a una empresa que a un Estado pensando el buen vivir del pueblo, ¿no? Pero en este bloque queríamos preguntarles un poquito acerca de qué pasa en las comunidades, ¿no? ¿Cómo se transforma la comunidad transitando esta lucha conjunta? ¿O cómo se transformó en el tiempo? Imagino que allá en el 2007 o cuando nos nombraban que se empezaban a organizar tal vez en ciertos territorios, tal vez el escenario era diferente. También Guni nos decía en un momento que no había internet, entonces la comunicación de otras luchas también era particular. ¿Cómo fue afectando todo esto a la comunidad, ¿no? Y también esto de que tal vez las diferencias o ciertas diferencias de posicionamiento no se notan, o al revés, si se notan, o generaron acuerdos. ¿Cómo fue creciendo la comunidad de cada quien con respecto a estas luchas? ¿Qué notaron? Y si también, porque en este programa revisamos muchas experiencias a través un poco de la visión de la educación popular, y si ven que algo de eso ayudó a justamente esa organización, ¿no? Comunitaria o a limar o a trabajar en ese sentido. ¿Qué nos pueden contar al respecto de eso? Bueno, en primer lugar, contarles que acá en Mendoza me quedó en el otro bloque de hablar un poco de los cuidados, y exactamente lo que se construyó adentro de las asambleas es mucho cuidado hacia las personas, con todas las dificultades que hay dentro de las organizaciones. Pero construir asambleísmo horizontal, sin referente y sin cabezas, cuando venimos de sociedades tan verticalizadas y con estructuras que nos manejan de esa forma, ha sido un desafío. Y más en tiempo de criminalización creciente de la protesta. En Mendoza ha habido represión, tacharnos también de terroristas, todo lo mismo. Y bueno, es una cosa que tratamos de construir mucho cuidado. La gente va a las marchas, por ejemplo, que es lo más masivo, sabiendo que nuestras marchas son con alegría, nuestras marchas son pacíficas, que cuando aparece algún problema es porque metieron infiltrados. De hecho, fue lo que pasó en diciembre de 2019, fueron infiltrados, eso está en causas. Y también tenemos una red de abogados que nos protege. Por otro lado, es muy importante las redes nacionales. En tiempos de tanto internet y tanta red, la vinculación a redes nacionales, cuando las cosas se nacionalizan, son importantes las redes y se internacionalizan, porque ya ahora estamos con el caso de como decía Pancha, que estamos tejiendo redes. Las asambleas mendocinas pertenecemos a la Unión de Asambleas de Comunidades, tenemos también las cátedras libres, que tenemos la gran red nacional, y tratamos de hacer todos los vínculos que podamos hacer. Lo que hemos hecho para que suceda esa gran pueblada por la que es famosa Mendoza, hacer todo lo que bien decía en educación popular, que es mucho boca a boca, mucho estar en las esquinas, mucho folleto, las maestras, la gente en Mendoza se educa mucho. El gobierno ahí tiene un arma de doble filo. Tenemos muy buenos materiales. Yo soy docente, ya no ejerzo, pero porque me jubilé, pero he habitado las aulas hasta hace poco tiempo. Tenemos potentes herramientas dadas por el gobierno, y ellos piensan que le vamos a poder enseñar a las niñas que protejan el agua y después decirle que la minería está bien. Entonces, toda esa herramienta se ha ido acumulando, y con mucha educación popular y con mucha, mucho construir en el boca a boca y en lo pequeño, que es como dice la Pancha, desde lo comunitario, desde lo pequeño, es exactamente al revés de lo que dice el gobierno. Los grandes medios bombardeando a la gente, y la sensibilización y el boca a boca tiene otro impacto. Claro. No sé, Francisca, vos qué nos puedes compartir también de allá, de tu territorio, con respecto a esto. A ver, mira, nosotros tomamos una consigna que lo han instalado las feministas comunitarias en Bolivia, en Guatemala, que nos llena de esperanza, que es hasta la comunidad siempre, que lo encontramos espectacular. porque tiene que ver con este ideario de la comunidad en todas sus expresiones, no solo las comunidades afro, campesinas, indígenas, sino también las comunidades urbanas, sino también el equipo de fútbol, el grupo de amistades de la esquina, o sea, entendernos la multiplicidad de posibilidades de ser comunidad. Pero es que la comunidad es el proyecto colectivo y que lo sostiene en nuestra lucha. Entonces hemos ido creando también y recreando categorías de memorias de lucha histórica, pero por otra parte también recreando con estas nuevas categorías. Ya hablamos, por ejemplo, de poder popular comunitario. El poder popular histórico que fue el proyecto de la Unidad Popular de Chile, pero también entendían claves de la comunidad. Esta comunidad que es el territorio, esta comunidad que hace la huerta, esta comunidad que nos juntamos a comprar, comprando juntos, que hacemos intercambio. Entonces tiene que ver con todo ese horizonte. Un segundo horizonte es la plurinacional, pero que también, bueno, ahí nuevamente cito a compañeras de Puelmapu, que tiene que ver no necesariamente la plurinacionalidad estatal, porque cuando hablamos de plurinacionalidad como proyecto colectivo, lo emerge el constitucionalismo, nuevo constitucionalismo Ecuador, Bolivia, que si bien tiene grandes experiencias, también tiene sus contradicciones, y hablamos de la plurinacionalidad territorial. O sea, entendernos territorios, los territorios somos plurinacionales, y lo ampliamos a, quizá más adelante encontremos una palabra, porque en realidad no es la coexistencia de múltiples naciones, también lo es, sino que pueblo originario, afro, pero también los compañeros migrantes, que ha sido, por ejemplo, hoy, todo lo que es la mano de obra vinculado al trabajo de, agrícola de temporada, son la mayoría mujeres y haitianas, que viven el racismo, las prácticas coloniales, las prácticas patriarcales, enfermándose, o sea, unas condiciones horrorosas. Por eso nuestra lucha es antirracista y de fuerte apoyo al derecho a migrar. Y por otra parte, también entendemos que lo campesino y lo rural somos comunidades políticas distintas. Entonces, cuando hablamos de lo comunitario, cuando hablamos de lo plurinacional, también hablamos de otra noción que es la, el tiempo de los pueblos. Nuestros tiempos son súper distintos al tiempo del Estado y al tiempo de las instituciones. Y por eso tenemos que disputar esos tiempos. Por ejemplo, ahora nos dieron 9 meses para la convención, y eso no es la temporalidad que requerimos para nuestros procesos colectivos. Y por otro lado, la disputa más importante, y lo hemos hablado otras veces, contra la subjetividad neoliberal. Quizá lo más potente de nuestra revuelta es que dijimos, oye, podemos vivir más allá del neoliberalismo. No es el fin. Esa idea de, por ejemplo, yo siempre cuento con mucha alegría, 4 meses no tomé transporte público, volví a caminar 4 o 5 horas, o que el vecino y la vecina emerja como categoría política, y ahí las asambleas territoriales, pero con sus expresiones, bueno, ustedes sabrán una palabra clásica que usamos acá para la merienda en la tarde, se llama once, algo muy chileno, tomar once, pero eso se convirtió en un espacio de construcción política, y las once se han ido multiplicando como espacio de politización. Entonces, eso es lo potente, tomamos memorias largas de resistencia y forma de estructuración comunitaria, pero también las entendemos hoy en este sentido de vecindad, de barrio, de campesinado, y en eso estamos. En Chile ha tomado mucha fuerza las asambleas territoriales con distintos espacios y la movilización social, y yo creo que justamente es la gran vivencia y el gran aporte, lo comunitario en sus distintas expresiones y el que podemos vivir con menos, podemos vivir de la solidaridad y el apoyo mutuo, que muchas veces se nos había olvidado. Así que eso sí, bueno, Guni, con tal de Guni estuvimos juntas en la revuelta, ahí nos estuvimos conociendo, justamente nos conocimos, que hubo un grupo importante de compañeros desde el otro lado de la cordillera que estuvieron, y claro, si tiene esa potencia, y ojo, lleno de contradicciones, la contradicción, y con esto termino. Preside la convención nuestra Lamien Elisa Loncón, y al mismo tiempo asesinan a Jordan Yepin en territorio mapuche. O sea, esa es la contradicción constante. Entonces, lo comunitario tiene que ser nuestro horizonte, y el abastecernos y romper lo que dijimos anteriormente, estas cadenas expansivas de consumo, de producción, que es el capitalismo. Entonces, volver a lo local en su multiplicidad de posibilidades. Y lo último, solidaridad campo-ciudad. Hoy se ha hecho una campaña muy importante de organizaciones de la CLOC campesina chilena, de traer semilla a las ciudades para empezar a hacer la huerta urbana, porque entendemos que la autodeterminación alimentaria es la pelea que también podemos dar en contra de esas cadenas. Entonces, hoy hay una intencionalidad muy clara, de hecho mañana participo en un encuentro de la CLOC, cómo hacemos estas rutas de solidaridad y apoyo mutuo campo-ciudad. Gracias, Francisca. No sé, Pablo, que también vos nos podés acá compartir, ¿no?, con esto que está saliendo hermosísimo. Sí, escuchando muy atento a Guni y a Pancha, toda esta relación que plantean, y es como también vivimos desde todos los territorios. Yo recuerdo allá cuando entré, volví a mi provincia, allá por el 2008, y comencé a integrar las asambleas, en este proceso que vos arrancabas con la pregunta de qué fue variando en todos estos años, en esta época, cómo se fue dando esta dinámica, recuerdo que en las asambleas chubutenses no se podía hablar de capitalismo. O sea, eran las asambleas en contra de la megaminería, así como que si fuera algo, nada, que vino del espacio, apareció por ahí de golpe la megaminería en la provincia, bueno, peleamos contra la megaminería, porque en ese momento se decía que si empezamos a hablar de capitalismo o de otras cosas, eso iba a espantar a la gente. Bueno, en todo este proceso de aprendizaje mutuo, nosotros acá sacamos una publicación hace mucho tiempo que se llamaba Vecino Informa Vecino, y después cambió a Vecina Informa Vecine, en este tema de la educación, de cómo nos tenemos que educar entre todos, por ahí también, como decía Pancha, estas relaciones que tenemos, cómo tenemos que fomentar esta relación de educación comunitaria, que es muy importante, como también decía Aiguni Mendoza. Utilizar todas las herramientas que nos dan nuestros compañeros y compañeras, que por ejemplo tenemos muchos en las asambleas educadoras, docentes, universitarias, biólogas, esa diversidad que tenemos adentro de las asambleas y dentro de las comunidades, ponerla al servicio de informarnos entre todos. Nosotros hemos también producido material para las escuelas secundarias y primarias, a donde vamos, y gracias a que los docentes y nos abren las puertas de las aulas, podemos hablar con los chicos y las chicas, y también retroalimentarnos, porque también ahora tenemos que celebrar y festejar. Allá por el 2008 éramos mayoría grandes en las asambleas, y ahora la juventud viene con fuerza, ahora la juventud viene pisando con fuerza, y también se debe a mucho trabajo de muchos compañeros y compañeras de las asambleas anteriores que se dieron a esta charla, a este informarse vecino por vecino. Acá no tenemos las 11 como en Chile, pero tenemos la hora del mate, y esa hora del mate también ha sido fundamental en esta formación de esta política ambiental. Y vamos en eso. También Pancha ahí nombraba desde Chile esta relación con las comunidades y lo rural y lo de las ciudades. Nosotros vivimos en ciudades, pero también vemos eso. Cuando el Estado abandona las comunidades, somos nosotros los que tenemos que tejer esos lazos con las comunidades. Y ahí vamos también otro avance de las asambleas. Las asambleas dejaron de ser contra la megaminería exclusivamente. Y ahora estamos, como decía en el bloque anterior, en apoyo a las recuperaciones del pueblo mapuche tehuelche. Y establecer lazos también, hasta de comercio justo con las comunidades. Porque antes solamente se las explotaba, le compraban la lana a 2 pesos y después la vendían en las ciudades a 1000, las artesanías, todo eso. Bueno, establecer esos lazos. Y que eso fortifica también mucho la lucha ambiental. Pero también pensamos en otras luchas, en esto. En la soberanía energética, la soberanía de los territorios, y pensar también esto entre todos, que queremos otra forma de relación, como también decían ahí, cuando uno por ahí dice, bueno, un Estado plurinacional, pero bueno, ya empieza a hablar de Estado, y no sé si queremos hablar de Estado, o sea, desde otra forma de organización, y estamos en esa formación mutua, comunitaria, donde todos aprendemos de todos, y eso nos parece lo más rico. Yo soy un trabajador de la construcción, con formación en secundaria nada más, pero esta relación con compañeros y compañeras, docentes y también de universidades, nos ha fomentado también estas ganas de estudiar, estas ganas de formarnos entre todos, y eso ha establecido que, por ejemplo, en Puerto Madryn o en cualquier ciudad chubutense, uno hace un pequeño relevamiento, va por las calles y le pregunta desde a un adolescente de 12, 14 años hasta un anciano, le pregunta, ¿quieres megaminería o no? Y te dice que no. Eso se ha formado gracias a toda esta educación comunitaria, todos estos años de lucha, y eso tenemos que seguir en ese camino. Tenemos que ser el camino a donde después, a partir de la excusa de la megaminería, se abren otros debates importantes, otras enseñanzas importantes, y ahí es donde vamos, junto con la juventud, avanzando hacia un cambio posible. Genial, sí, tal cual. Vamos a aprovechar a hacer un nuevo corte en la entrevista y ya estamos de vuelta para seguir. Ya volvemos. Y nos vamos a ir escuchando la canción Agüita Pura, no a la modificación de la 7722. Agüita pura, sin ataduras, sin los venenos de tu ambición. Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación. Sin demoras a usted aquí en esta hora, no a la modificación. Tanta elegancia pretende dejar pasar como quien quiere arrasar. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Y seguimos aquí en Como el amor y el invento. Escuchábamos en el bloque pasado, a los compas nos contaban mucho de la acción comunitaria y cómo se fue justamente fortaleciendo y con qué, de qué manera, ¿no? Y les queríamos preguntar en este bloque, un poquito con algunas cosas que ya salieron, para hablar un poquito más en profundidad, ¿cómo vieron o qué sienten o piensan con respecto a la comunicación y la transmisión de estas luchas, ¿no? Que a veces se dan mucho en el territorio, pero se desconocen en territorios cercanos, ¿no? Si bien hoy estamos en épocas de internet y la comunicación inmediata, muchas veces esta solidaridad de la ciudad y la ruralidad que hablaba Pancha en el bloque, no se da, ¿no? Y en las ciudades se desconoce muchísimo de las luchas y de las luchas feroces que a veces se dan en ciertos territorios cercanos. ¿Qué pasa con este plano, ¿no? En los colectivos, en las organizaciones, el plano de la comunicación, cómo se comunica, qué se comunica, qué dispositivos se encuentran para fortalecer también las luchas a través de estos medios, qué ven un poco por ahí, ¿no? ¿Qué posibilidades hay realmente de tejer redes con todas las herramientas que tenemos, pero qué tanto se da esa dinámica? ¿Cómo ven toda esta dimensión, ¿no? Que también es súper importante. Sí, como decías, es importantísima esta relación. Igual, acá en la Patagonia, digamos en el 70% del territorio, no tenemos conectividad. O sea, también, o sea, estamos Igual también, o sea, nos parece más que importante no depender tanto de esta conectividad, que por ahí también en las ciudades estamos más acostumbrados, pero las comunidades del interior de la meseta no están acostumbradas a esto. Y tiene otros ritmos. Ahí hablaban de ritmos, me acuerdo de Pancha, que estaba hablando de los ritmos que tenemos las comunidades. Los ritmos de nuestros compañeros y compañeras del pueblo mapuche tehuelche que viven en el interior de la meseta no tiene nada que ver con nuestros ritmos de las ciudades. Y entonces, por ahí, aunque tengamos conectividad, por ahí no logramos ponernos de acuerdo o establecer ideas, y entonces estamos fomentando mucho de las asambleas en los encuentros físicos, movilizarnos a través de la meseta, con lo que cuesta, porque no tenemos caminos tampoco, o sea, el Estado ha dejado todo de lado, no hay buenos caminos, son caminos que por ahí en invierno quedan aislados, no nos podemos acercar, ni ellos pueden salir. Pero sí, en esta comunión de acercarnos, y por ahí hablamos este tema también de esta excusa del comercio justo, también nos abre vías para poder llegar y que los compañeros y compañeras ahí que habitan los territorios vengan a comunidades, hacemos charlas abiertas, fomentamos todo lo que podemos esta unión, más allá de bueno, los beneficios, como decíamos ahora, de que tenemos más comunicación y podemos, por ejemplo, estar en esta reunión de Zoom, que también lo utilizamos como herramienta, muy importante también para desarrollar, también, por ejemplo, las charlas cuando vamos a las comunidades y podemos traer material y después difundirlo, pero nos parece muy importante el cara a cara, esto de poder viajar, de compartir un mate con las comunidades, de ver en el territorio cómo se vive, y también de entender que por ahí en las ciudades los políticos dicen no, pero las comunidades quieren electricidad para poder tener un televisor, para poner una computadora, para tener aire acondicionado, y las comunidades no quieren eso. Las comunidades quieren, por ejemplo, energía para poder seguir sacando agua de un pozo que encima se está secando por las perforaciones que hacen las mineras, porque en Chubut tenemos que entender que la megaminería está prohibida, pero no las etapas previas. O sea, la empresa puede venir, hacer las perforaciones, establecerse, pero no pueden producir. Entonces las comunidades lo que necesitan es eso. O sea, ellos mismos dicen, nosotros queremos electricidad para poder sacar agua del pozo, que cada vez la napa se nos va más abajo, y seguir desarrollando nuestra agricultura, nuestra ganadería, y que establecernos en nuestros territorios. Y también algo muy importante que nos dicen las comunidades, y esto también va en cómo nos vamos interrelacionando mutuamente, las comunidades dicen, acá nosotros no somos pobres, o sea, no vemos pobreza. Sí vemos pobreza cuando vamos a las ciudades, sí vemos gente en la calle, sí vemos gente que no tiene techo, sí vemos gente que no tiene comida. O sea, nosotros acá no somos pobres, como nos dicen desde las grandes ciudades y los grandes políticos, dicen, no, lo que pasa es que la meseta está sumida en la pobreza. No está sumida en la pobreza. Porque los mismos habitantes te dicen, acá no somos pobres. Acá tenemos todo lo que necesitamos. Pero por eso es muy importante este tema de la comunicación, la interrelación y conocer las historias. Y a partir de ahí, crear unidad, crear consensos en esta amplia diversidad, por eso también lo tenemos adentro de las asambleas. El tema este de, yo también me acuerdo en estos aprendizajes históricos, me acuerdo que la bandera por excelencia de Chubut era la bandera argentina que decía Patagonia Rebelde, no la megaminería. Bueno, eso también, después de debates, después de charlas, sigue estando presente, pero ya no es la bandera importante. O sea, ahora hay multiplicidad de banderas, y más en el reconocimiento este que estamos embarcados del pueblo mapuche tehuelche. Esa bandera argentina que por ahí chocaba cuando iba a las comunidades, porque le traía el recuerdo de cuando les expropiaban la tierra, de cuando los echaban de sus lugares, de cuando le imponían el idioma. Eso también es un gran aprendizaje que hemos forjado en todos estos años de intercambio mutuo y físico con todas las comunidades. Re interesante escucharlo, Pablo. En una provincia tan atravesada por los pueblos originarios. En Mendoza es al revés, tenemos una cultura netamente europeizada, en donde en el ideario está la vitivinicultura para la exportación glamorosa, el turismo de alta gama, Y bueno, entonces se hace mucho hincapié sobre estas subjetividades blancas, hegemónicas, y desconociendo toda la diversidad que Mendoza tiene. Lo digo porque voy a poner en contexto, en estos días el gobernador salió diciendo, para que vean la impunidad del poder, diciendo que tuviéramos cuidado con los mapuches porque en cualquier momento nos invadían la Arístides, que la Arístides es el lugar como el palermito nuestro, el Palermo de Mendoza. Realmente hemos salido todas las organizaciones a repudiar porque directamente son dichos racistas, colonialistas y rayanos en la ilegalidad porque es la estigmatización. Bueno, aparte salió diciendo que los delincuentes son que genéticamente se hereda la delincuencia, o sea, volviendo a la teoría lombrosiana de que la cara te va a hacer delincuente. Eso para que vean que esta es la clase política y que también lo dicen porque acuerda mucho con un sentido común que se va construyendo, que es, como decía Pancha, esta subjetividad occidental hegemónica que va dominando las cabezas, que es desde donde se piensa y se actúa. Todo esto nos ha permitido en ciertos momentos de la lucha, como decía el Pablo, tener muchas etapas. Etapas siempre en las asambleas hemos tenido muchas consignas, por supuesto, más que importante que nuestras identidades como asambleas son las identidades de las luchas. Hemos tenido bandera, los glaciares no se tocan, la 7722 no se toca, ¿sí? El fracking, ¿sí? No al fracking, bueno, un montón de cosas y muchas banderas, por supuesto, en muchos lugares se ondean banderas argentinas, pero también procuramos llevar todas las banderas que identifican esta pluralidad de habitares, como por ejemplo huipalas o banderas tehuel, mapuches. Y lo digo porque en Mendoza surgió también luchas recientes que nos ha permitido articular con organizaciones. En Mendoza ocupan lugares como, bueno, como en todos lugares. Todos ya sabemos que en la Argentina mayoritariamente tenemos sangre indígena y eso es algo que la gente no lo dice. Y sin embargo, buscan esa romantización de las comunidades. Pero bueno, hay comunidades organizadas acá en Mendoza con las que articulamos, especialmente en el tema de fracking y con el tema de portezuelo del viento, que eso nos ha permitido también que una mega represa que quieren hacer justamente atacando a las comunidades. Y todo esto ha tenido que ver con que en algunos momentos, por ejemplo, en esto de la comunicación, la asamblea estuvimos solas, porque en un momento éramos las únicas locas hablando de portezuelo del viento, en contra. Pero después, los economistas y mucha gente, incluso ex jueces de la corte, salieron a decir, ojo con portezuelo del viento. Entonces, ahí hasta los medios de comunicación grandes tuvieron que tocarlo. Y digo porque esto, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en crear esas subjetividades hegemónicas y gran discurso del miedo, gran discurso del status quo, gran lobby minero y gran tergiversación de lo que decimos la gente de la asamblea, más todos los títulos que nos ponen de terroristas, de bueno, todo lo que ellos quieren decir con total impunidad. Decirles esto porque hemos decidido no darles notas, por ahí salían algunas notas, pero en general no damos notas a los grandes medios, y para nosotros las voces están siendo la calle, como siempre, el boca a boca, y muy importante el rol de los medios comunitarios. Por eso, esto que está sucediendo ahora, salir por una radio como Radio Semilla, para nosotros es la comunicación, para nosotros es la comunicación que se puede amplificar, la comunicación por las redes. Como dije, Mendoza es un lugar netamente con mucha más urbanidad, vivimos todos aperchados, mucho de la población en los oasis productivos capitalistas, y estamos ahí, y toda la red del Comecuco, son las radios comunitarias, medios y radios comunitarias, se transformaron en nuestra voz. Y es importante porque no solo eso, también las radios nacionales, las radios de la universidad, las radios universitarias también nos dan voces, pero los medios hegemónicos son directamente la voz del gobierno. La pauta publicitaria del gobierno es muy importante para mantener directamente no tienen voceros. ¿Para qué tienen voceros si ya pagan los grandes medios? Y la potencia de las redes se vio durante la poblada de diciembre de 2019, en la recuperación de la 7722, justamente porque por las redes se divulgaban muchas cosas. Mientras los medios de comunicación estaban cortando pan dulce, la gente estaba en la calle y veía que eso no se estaba informando. Y la potencia fue la suma de esas dos cosas, en la suma de lo que se puede hacer por las redes, pero también valorando mucho, y en tiempo de pandemia lo sufrimos mucho, el encuentro cara a cara, como siempre rescatamos. Es la humanidad, es el encuentro, es empatizar, es aprender. En la asamblea hay gran tarea de aprendizaje, de cuidado. Nada, es como decía La Pancha, estamos con grandes contradicciones dentro de los movimientos, pero por ejemplo, desde que el feminismo irrumpe fuertemente como un mandato de cuidado, de empatía, como un mandato de estar pensando los territorios desde los lugares para la vida, también son todas las discusiones que nos estamos dando dentro de las asambleas. Y también muy importante rotar la palabra, rotar que no seamos siempre les mismes. Eso es algo muy importante para nosotros dentro de las asambleas. Bueno, hoy estoy yo porque puedo, porque estoy jubilada, pero tenemos gran cantidad de compañeros con esta diversidad que en las asambleas, desde pibes jóvenes y que son con una potencia impresionante y con gran sabiduría. Hasta tenemos compañeros militantes de los años 70 que son una fuente inagotable de sabiduría, y en ese marco nos corremos todas las asambleas, teniendo gente que está en el campo, gente de distintos, y en esos marcos también está la comunicación. Pero la comunicación pasa por la afectividad, pasa por seguir metiendo que, nada, es un discurso por ahí que parece medio banal, pero no es importante confrontar con la gente. A la gente hay que explicarle. Con la gente no se confronta, a la gente se le explica. Se confronta con los gobiernos. Y eso es re importante. Porque el vecino puede mañana o en cualquier momento ir a votar a quien quiera. Pero después hay que convencerlo de que hay que cuidar el agua, de que se vienen tiempos complejos con el cambio climático, y que lo único que nos va a salvar es la solidaridad. Y la comunidad, eso que construimos con el secano, y ahí que está Pablo y que lo tienen cerquita, y nuevas espiritualidades, nuevas formas de vincularnos con la tierra, que los que vivimos en zonas urbanas tenemos todo tan artificializado, y con un mundo con una cabeza tan construida para la materialidad, que ahí nos estamos dando cuenta que los procesos son mucho más largos, pero son mucho más potentes, y es lo que necesitamos. Así que todo eso estamos construyendo, que es una ensalada mixta del mundo que queremos y del mundo que no queremos. Ya sabemos que todas estas falsas soluciones no las queremos. Son falsas soluciones, capitalismo verde, y la tenemos bastante claro que eso sí no lo tenemos. Y lo otro lo estamos construyendo poco a poco y en los tiempos que las subjetividades y los materialismos nos dan. Qué bueno todo esto, la verdad. Vamos a ir a un nuevo corte en la entrevista, y en breve estamos de vuelta para seguir. Ya regresamos. Cuando fui para la meseta no podía comprender por qué dicen que es desierto y ya la quieren vender. Hace tiempo dijo no, mega minería no. Irrumpen con sus promesas, desarrollo e inversión. No entienden. Radio Semilla, FM 106.5. Escuchábamos a La Caterva con Mega Minería No. Vamos a ir, vamos llegando ya al final. Siempre nos pasa lo mismo, les queremos contar que no nos queremos ir de la entrevista, porque resulta tan interesante. Para nosotros es un gran aprendizaje, y de paso lo digo acá en nombre de mis compañeros, hoy no está Lula, tampoco hace tiempo que no está Constanza, por distintos motivos, pero una gran admiración por todo lo que están diciendo, o sea, más allá de por la lucha que están llevando, que todos llevamos las luchas en nuestros lugares, pero realmente poner el cuerpo en los territorios así... Y así sostenidamente, y que no se, que se vea como una permanencia, una continuidad, es admirable. Además, porque una de las preguntas que venía, que ustedes ya las estuvieron respondiendo, es con respecto a los aprendizajes, y ya han ido respondiendo bastante de esos aprendizajes que han tenido, como yo quiero rescatar ese proceso de pedagogización de la lucha, que mencionaban ustedes, ¿no? Cómo han ido de algo puntual, un objetivo puntual, ha ido como abriéndose ese abanico enorme y reconociendo todas esas otras aristas que tiene el recorrido popular para defenderse y para defender los territorios de este sistema, ¿no? El capitalismo, el patriarcado, el racismo, todo lo que mencionamos, el colonialismo, este pensamiento único y esa subjetividad neoliberal que ustedes mencionaban. Entonces les queríamos preguntar, ¿algún otro aprendizaje que hayan podido, que quizás se les haya escapado en este diálogo y que quieran mencionar, pero también cómo están viendo que se viene la mano en el futuro con respecto a... Bueno, a sus reclamos, a su lucha puntualmente en esta confrontación y también quizás nuevas estrategias que estén pensando, ¿no? Con respecto a eso, y como ya es el último bloque, lamentablemente también para ir cerrando, pero igualmente vamos respondiendo a esto y luego decimos otras cositas. Sí, Pablo, ¿querés empezar? Dale. Bueno, arranquemos. El aprendizaje es constante y siempre se abre, como vos decías, este gran abanico y siempre vamos aprendiendo nuevas cosas, debatiendo, como también decían ahí, las asambleas son muy diversas. Entonces, bueno, creo que el aprendizaje mayor es ese, el de poder entendernos en nuestra diversidad. Creo que eso es lo que más cuesta y también el aprendizaje más valioso. Como decía Aiguni, más en estos tiempos electorales, no confrontar con el vecino. O sea, sabemos y entendemos, y como decía antes, acá uno va por la calle y le pregunta a cualquier vecino y vecina, y dice no a la megaminería, después bueno, votará por quien parezca, nuestras campañas ahora es gane quien gane, que pierda la megaminería, estamos en eso, no confrontar, escuchar mucho al vecino y vecina, y después también, en esto no confrontar, permitir que nos escuche el vecino y la vecina, eso nos parece también muy importante como ir aprendiendo. Y después lo que vemos, por los anuncios, como decían en el arranque, con este PEDMA, con este Programa Estratégico de Desarrollo Minero Argentino, lo vemos muy complicado para fin de año. Siempre los fines de año, diciembre, Argentina, siempre fue complicado, movido. Siempre trataron de aprovechar ellos para avanzar, y la gente en las calles, como decía también ahí Guni, mientras algunos comían, cortaban pan dulce, la gente estaba en la calle en Mendoza. Pero la vemos complicado porque... Es una de las pocas veces en estos últimos años que el gobierno nacional ha salido tan fuerte a apoyar a los gobernadores, tan públicamente moviendo todo el aparato del Estado para forzar, tratar de doblegar las resistencias estas desde hace muchos años. y los gobiernos provinciales débiles se ven ahora fortalecidos un poco por toda esta movida nacional. Nosotros tenemos, y hablando en esto de cómo los gobiernos apuntan y tratan de debilitar con el tema del racismo, nuestro ministro de Seguridad, Mazzoni, que ha ido hasta los canales nacionales hablando también del peligro mapuche, de los terroristas mapuches, diciendo, no, vamos a utilizar toda la fuerza de la ley. Ha duplicado en estas últimas horas, en estos últimos días, ha duplicado el cuerpo de caballería de infantería de la policía, y salen las redes en simulacros de avanzando en corte de ruta con los caballos. Hay toda una movida muy fuerte de todo el aparataje tratando de mostrar que si los vecinos y vecinas salimos a las calles, van a venir con todo. Eso es lo que estamos viendo. Hay todo un mensaje de los medios de comunicación y del gobierno, y como decía, hasta del propio ministro de Seguridad en el Facebook, en las redes del Ministerio de Seguridad, saliendo, demostrando cómo van a limpiar las rutas. O hace muy pocos meses, que también tuvo relevancia nacional, cuando el cuerpo de policía, después de un entrenamiento, marchaba por las calles de Trelew diciendo, villero, tenés cuidado que a la noche voy a entrar a tu villa. Hay todo, y salen todos a decir, bueno, era un canto, están entrenando, no pasa nada. No, sabemos cuál es la intencionalidad. Y cómo quieren estigmatizar también al vecino, al que vive en la villa, como al mapuche, como al que tiene un tono más oscuro de piel. Y entre todo eso, por supuesto, estamos los movimientos antimineros y los asambleístas que salimos a la calle. Porque los que salimos a la calle somos todos, vivimos en las barriadas, somos todo esto que dice el gobierno que nos van a invadir la casa, bueno, somos todos los que salimos a la calle. Pero también nos preparamos para eso. Las asambleas chubutenses están preparadas fuertemente por si se llegan a avanzar nuevamente a fin de año. Y vamos a seguir seguramente en este proceso de corte de ruta, de movilización fuerte, porque no vamos a dejar que un ministro de Seguridad como Mazzoni, a cargo del gobierno provincial de Mariano Acción y apoyado por el gobierno nacional, nos intimide. Como decíamos ahí, desde fines de los 80 que la población chubutense sale a la calle y defiende su territorio, y estos son políticos de turno que van a caer en el basurero de la historia. Nadie se va a acordar de acá 15 años quién era Mazzoni y quién era Scioli, pero sí van a estar todavía las asambleas en la calle peleando. O sea, en esa perspectiva nos preparamos, en esa perspectiva nos estamos preparando para todo lo que se nos viene. Y cedo la palabra. Muchas gracias. Repotente. Bueno, justamente las cosas que las asambleas, por lo menos yo siempre digo puertas adentro, tratar de cambiarnos nosotros, que es el principal objetivo. A veces uno busca en los demás las cosas que uno quiere para una. Y nada, hay mucho proceso de deconstrucción. De los compañeros, mucho proceso colectivo y mucho proceso contradictorio, de jugamos el juego de la oca. En los logros políticos nos pasa eso, ¿no? Dos para atrás, uno para adelante y o al revés, y vamos andando. Y lo mismo estar. Y para mí no es poco eso que decías vos, de la continuidad, de estar, no es poco. Porque sabemos lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo el territorio, estamos tomando nuestro, eso que dicen, ¿para cuántas generaciones? Porque si hay algo que tomar de los pueblos originarios que nos sirve muchísimo, y qué fácil de decírselo a la gente, es lo que vamos aprendiendo. La falta de memoria, la falta de historia, la falta de ancestralidad, y recuperar el rol de la ancestralidad en los pueblos originarios, y que eso significa la destrucción del planeta en este momento. No en vano, nosotros le llamamos cambio climático, pero ellos le llaman otra cosa, ven las marcas de la naturaleza, y en eso estamos construyendo. Y bueno, el futuro es incierto a nivel global, pero a nivel comunidad no es incierto. Sabemos, los zapatistas hablan de de las arcas, de los arcas de Noé, hablan de esas pequeñas símbolos en armar muchas comunidades. Muchos de ellos tienen sus caracoles, nosotros tendremos comunidades agroecológicas, siempre está todo eso y la profunda defensa de los territorios. Justamente hace un rato hablaba de la ley de humedales y nosotros tenemos la ley, y las leyes son pisos que nos permiten ir avanzando hacia las construcciones que queremos hacer. Entonces, para no estar todo el tiempo luchando, porque el otro día conversando con compañeros de vinculados con nosotros, que son una comunidad agroecológica que se llama Crece desde el Pie, que nuclea mucho campesinado del Valle de Uco, y ellos están haciendo grandes cosas, casa de semillas, producción agroecológica, recuperando los saberes de la gente que no sabe que lo que ellos hacen se llama agroecología, pero no importa, hacen saberes campesinos de una manera impresionante. Y se han tenido que poner a luchar contra contra la posibilidad de que entren los organismos genéticamente modificados, o sea, los transgénicos. Y bueno, y también se pusieron al hombro estar en la lucha contra la 7722, por la 7722, en contra de la modificación. Y bueno, y nada, entonces estamos siempre con esas dos cosas, la construcción y la defensa. Y este Goliat se va multiplicando, ¿no?, en estas épocas y va tomando realmente formas impresionantemente en donde el Estado tal cual se transforma en un potente en este momento en un potente propulsor de todas esas políticas. Y nada, queremos soberanía, queremos autonomía y se va construyendo y no sabemos cuánto va a llevar el proceso. Y no sabemos si el cambio climático qué forma va a tener, porque lo vemos en Europa, que tiene forma de refugiados ambientales, de refugiados sociales, y en otras partes ha tenido forma de catástrofes naturales cada vez más potentes. Nuestro lugar ya tiene forma de sequía y hay una disputa por el agua con las grandes transnacionales, con los movimientos, todo lo que es el negocio inmobiliario. Y hay una disputa histórica porque el hecho de Mendoza establecerse tan próspera tuvo que ver con una disputa histórica con sacarle el agua a los huarpes y recuperar, y acá voy terminando, recuperar esa ancestralidad nos permite conocer las causas profundas de este momento histórico en el que estamos. Este capitalismo, este neoliberalismo, este patriarcado en que estamos en este momento, justamente no nace de la nada, tiene una larga historia. Y bueno, hay ciertos movimientos que hacemos, algunos que nos queremos ir al campo, hay gente que se organiza, hay gente que va tomando otros roles en la educación popular y la potencia de seguir estando vinculadas. Así que yo agradezco mucho este encuentro porque nos permite retroalimentarnos en esperanza. La gente grande, tenemos grande esperanza en la gente, yo tengo mucha esperanza en la gente joven, porque los jóvenes sí ven que el planeta que le estamos dejando está complicado. Y ahí está la potencia. Tenemos que ser el eslabón necesario para dejar los saberes necesarios, un planeta vivible, y que los jóvenes, y darle todo el aire y todo lo que puedan hacer para que podamos vivir nuevamente en contacto y valorando a nuestra madre naturaleza. Así que muchas gracias por este hermoso encuentro. La verdad que, bueno, ya nos entristecemos de llegar al final porque nos quedaríamos hablando un montón más, pero la radio tiene sus tiempos, y entonces les agradecemos profundamente, ¿no? Sinceramente, sí. Todo este aprendizaje que nos han dejado, que nos permite reflexionar y pensar mucho más allá y conocer en profundidad lo que está sucediendo en Mendoza, en Chubut, también en Chile y en otros territorios que empatan con las mismas situaciones, quizás con algunas diferencias de su propio contexto, pero es súper valioso todo lo que ustedes nos han traído. Y así que les agradecemos muchísimo realmente que hayan podido estar y todo, todo su, sus palabras, todas sus palabras tan valiosas, tan necesarias, para que quienes nos escuchan sigan pensando y se solidaricen cada vez más con estas luchas, con estos posicionamientos. Tomen, quienes no los tienen, que se posicionen realmente, porque es la lucha por la justicia, en definitiva, por la vida digna, ¿no? Pablo, Pancha, sí. Y Guni, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. No, muchas gracias a ustedes por, como decía Guni, de brindar este espacio que es importantísimo, para poder conocernos, para poder intercambiar ideas. Estar ahí en contacto con los hermanos y hermanas de Chile es fundamental para nosotros, como así con Mendoza y con toda la lucha. Así que muchísimas gracias por todo este espacio. Bueno, vamos a ir entonces al último corte de este programa y ya enseguidita continuamos. Y vamos a escuchar la música de Mística Raíz con No es No. Sí al agua pura, sí a la vida y a la mega minería. No es no. Mística Raíz, bien plantada, diciéndote bien claro, no es no. Porque en este mismo instante, sobre una mesa unos farsantes que dicen ser nuestros representantes, están buscando aprovecharse de la desesperación que sobre la gente expande. Su estrategia es desinformarte, que piensas que el cianuro no va a lastimarte. Divulgando sus mentiras hacen creer que no hay alternativa. De alto sustentarse no es no. Mística Raíz, el agua es vida. No es no. Soy la voz de los que están despiertos, no quieren ver pudrirse el agua en los desiertos. Este es un mensaje para alertar al pueblo de cómo quieren esparcir uranio al viento, pero no los dejaré llenarse de dinero a costa de devastar el mundo entero. El agua vale más que el oro, sabemos que este progreso, ¡pum!, sirve para pocos, no es no. Permitiremos que nos vengan a sacar, no dejaremos que envenenen el agua para tomar. Destruir la tierra no es un trabajo de verdad, nuestra lucha es el sostén de la futura humanidad. No es no. Montañas de los ríos, no es no. ¡Pum! ¡Que no se duerma mi gente! No es no. Radiosemilla.com.ar. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Muy bien, bueno, después de esta linda entrevista súper potente, distinta de otras, quizás por la temática, ¿no? Por la problemática que presentan Pablo, Buni y Pancha, que es, son las luchas actuales en los territorios en defensa del agua y contra el extractivismo tan, tan fuerte, que es la nueva forma de dominación, de explotación, que a la que nos quieren someter. Bueno, me quedaron un montón de ideas y fui marcando algunas, ¿no? Pero sobre todo, primero que decir que esta lucha, estas asambleas, estos espacios, están los compañeros, no importa si es en Argentina, en Chile o en cualquier otro lugar de nuestro continente, es una lucha por los derechos, y que el agua es un derecho, no puede estar privatizado como está en Chile, que te venden, o sea, me recordaba al documental ese de animación de Abuela Grillo, ¿no? Que te venden el agua de la lluvia, una cosa así muy, que no es exagerada, que es bastante real, terrible, ¿no? Y luego la potencia de todas estas redes que se van tejiendo, de las distintas luchas que van tomando fuerza a la vez, cuando una lucha, cuando en un territorio aparece una de estas luchas por el agua, contra la megaminería, contra los agronegocios, contra los agrotóxicos, ya se van tejiendo esas redes con otras, y cuando ya en otro territorio se levanta la población, la comunidad, por el mismo motivo, y le van agregando otras problemáticas, se hace mucho más fuerte y se potencia mucho más. Y luego, que estas luchas, al ser denunciadas, al ser puestas en lo público, al estar ahí permanentemente en la voz de quienes las están siendo afectadas, también están poniendo en evidencia la corrupción que hay detrás de todos estos negociados, del Estado con las empresas, que son las que quieren imponer, las que quieren imponer sus negocios, ¿no? Para obtener sus ganancias. Y por último, lo que voy a decir es algo que hablaron al final nuestras invitadas, que es acerca de cómo van pedagogizando estos aprendizajes de estas luchas que van llevando adelante, y cómo van profundizando para llegar a las causas últimas que motivan estas luchas, ¿no? A las causas que motivan estas injusticias, este avance del capitalismo expansivo, como decía Pancha, ¿no? Estas cadenas expansivas del capitalismo que se dan de distintos modos, y esas mismas causas que motivan eso también van haciendo mella en las personas, en las comunidades, para empezar a comprender mejor cuál es el problema. Y eso es gracias a que se va pedagogizando la lucha, vamos pudiendo tomar conciencia de qué se trata, ¿no? Y que hay que deconstruir de nuestro sentido común, de esos mandatos de cómo nos educaron, y cómo podemos ir también sintiendo empatía y uniéndonos a esas luchas que traen los compañeros. Claro, Darby. Yo estaba también, cuando escuché la entrevista y las palabras de las compañeras, el compañero, me quedaba esta sensación de que es una lucha como algo en particular, pero que no puede desligarse de otras luchas y de otras problemáticas en el territorio. Y que se expanden, ¿no? Como por la región, además. A mí me surgía como no la duda, pero como la pregunta de esta dicotomía entre, bueno, tu lucha es una y como que tenés que poner ahí todas tus fuerzas, y si, o la lucha es múltiple y unir diferentes hilos, digamos, de lucha no es dispersión, sino que al contrario, es ir tejiendo para que lo que esté en juego sean las verdaderas causas de la problemática y no esos síntomas que estaríamos atendiendo si nos quedamos con nuestro problemita, ¿no? Que vemos más cercano o que por ahí es el que más agudo tenemos de forma presente. Entonces creo que también, además, al hacer esta labor más colectivizante, también se va enriqueciendo la forma en que entendemos cómo es la lectura política que podemos tener del territorio. Y como enriqueciendo también un discurso que podemos tener respecto a cómo estamos entendiendo nuestro territorio, sus problemáticas, las luchas, las consecuencias, para ir armando eso, hasta como una forma, un lenguaje propio, ¿no? En la entrevista pasada que había una falta de palabra para hablar de lo que ahora se ha construido como estados plurinacionales, ¿no? Como este tipo de cosas. ¿Cómo lo nombramos? Y bueno, es ahí en ir tejiendo distintas luchas que van así logrando llegar a las verdaderas causas, la que nos va a ir proponiendo nuevas formas de nombrar y nuevas formas, por lo tanto, de armar discursos de lucha y reivindicativos a partir de lecturas políticas de esos territorios. Entonces, yo creo que no existe esa dicotomía entre deberíamos enfocarnos en una lucha o nos dispersamos si es que tenemos varios frentes de lucha, ¿no? Sino que al contrario, eso siempre va a ser una fortaleza. Y sigo con la imagen del tejido, porque efectivamente una hebra es mucho más débil que el tejido que se puede formar con dos, con tres, con cuatro, con más, ¿no? Gonza, ¿vos qué pensás? Sí, buenísimo todo esto que están poniendo aquí. La verdad que también me encantó mucho todo lo que salió en la entrevista, muchísima información. Y esto, conocer todos estos procesos, ¿no?, que se están dando en esas comunidades. Impresionante. A mí me gustó mucho, o sea, concuerdo con todo lo que dijeron, no voy a repetir. Me gustó mucho toda la parte cuando contaron como esto de que Albi también traía lo de pedagogizar la lucha, pero cuando hablaban mucho de la vecindad, ¿no?, del vecine. Me encantó como dijeron esto, creo que Pancha fue la que nombró, o no sé si Uni, la del vecino como categoría política, y que en el espacio de la merienda se iban encontrando, y en esa vecindad, nada, salió también una frase muy nuestra de la educación popular, ¿no? Nos educamos entre todos, dijeron ahí, vecine informa vecine, también sumar a la gente más joven, a la lucha, ¿no? Me pareció buenísimo eso, haciendo como foco en esto de romper el individualismo, de que esa comunidad se fortalezca justamente en las causas que son imprescindibles y urgentes, ¿no? Como la defensa de los bienes comunes y de estas cuestiones. También ahí nombraban que en general la gente se sumaba sin acordar en el color y la postura política, ¿no? O sea, por lo menos partidaria más que política. Pero que sí, todos estaban en pos de la misma defensa. Me parece eso súper fuerte, súper bueno y muy interesante. Justamente en estas épocas en donde, nada, lo que más se baja a veces en esta subjetividad neoliberal, hegemónica, que también nombraba, creo, Pancha, es ese individualismo, ¿no? Anda, salvate vos e intentá procurar tus cosas vos y listo, porque es la única que va. Y esta cuestión de volver a lo local, de la solidaridad, todo eso me parece como que es un poco el camino que nos tiene que devolver a esa senda donde la vida pueda seguir siendo posible, ¿no? Así que la verdad es que me pareció, nada, eso me encantó muchísimo. Y también me deja pensando mucho en esto, ¿no? Cómo construimos o no construimos comunidad en las urbes, en las ciudades más gigantes, donde capaz que a veces el vecine es un desconocido o es hasta, bueno, una amenaza, ¿no? En este último tiempo con ciertas cuestiones. Y cómo cuando se rompe ese vínculo, es como que ahí perdemos un montón más que el chusmerío de saber qué está pasando en el barrio. Y nada, me quedo con esa frasecita, una frase que también salió de la entrevista de hasta la comunidad siempre, ¿no? Me encantó. Así que eso, mucho para seguir escuchando una y otra vez la entrevista para revisar y volver a escuchar todas estas cuestiones. Y ojalá que resuenen por todo el territorio y todos los territorios. Y eso, y sigamos un poco por ahí con energía para mantener esas luchas. Nos vamos despidiendo de este nuevo programa, súper interesante, rescatando para nuestra realidad actual, después de las elecciones, con esas bancas, esas cuatro bancas que la extrema derecha de Milei consiguió en el Congreso, que es sumamente preocupante, tomar ese aprendizaje de lo que nos contaban las compañeras en la entrevista, de cómo en Mendoza, en Chubut, también en Chile, se dialoga con la juventud para que se involucren en los procesos, que participen, que sean parte de la comunidad, que dialoguen, que comprendan las causas profundas que el capitalismo tiene para querer someternos y para reciclarse, para rearmarse cada vez y mostrarse de diferentes maneras, asediando a los pueblos, saqueando, despojando de sus riquezas, de sus bienes. Si no se dialoga con la juventud, si no se habla con ellas, es muy difícil que la juventud se involucre sola en procesos donde mayormente hay personas de más edad, militantes históricas, o que vienen de otras preocupaciones y que realmente han sabido leer las realidades. Y no es que los jóvenes no sepan leer las realidades, sino que hay algo en la ideología hegemónica dominante que no les permite pensar más allá de sí mismos, y entonces hay una creencia del sálvese quien pueda, de salir adelante solo, de que la política es una mierda y que los políticos son todos corruptos y que todo es lo mismo. Ese descreimiento, que además está alimentado por estos politiqueros de la derecha, sería muy peligroso que sigan existiendo. Por lo tanto, hay que darle para adelante con la formación política. Formación política no es lo mismo que movilización a la Plaza de Mayo cada vez que se necesite. Hay que equilibrar. Y los jóvenes tienen mucho potencial, pero hay que dialogar, hay que escuchar y hay que conocer sus intereses y hay que hacer como una sinergia, generar una sinergia entre la ancestralidad y la juventud para comprender los procesos más allá del presente, porque la juventud vive mucho el presente y es en este presente en el que no cree, porque no están dadas las condiciones para que crean tampoco. Pero obviamente tampoco vamos a permitir que la derecha se lleve a la juventud y haga con ella lo que quiera. Los jóvenes tienen mucho para decir, tenemos que escucharles. Y hablando de eso, bueno, las elecciones que fueron el domingo, parece que en ellas los que ganaron, los que creían que iban a ganar, tampoco ganaron tanto como creían, y los que se daban por perdidos tampoco perdieron tanto. El batacazo lo dio la izquierda también en Ciudad de Buenos Aires, con un triunfo histórico después de 20 años. Meter una diputada como Miriam Bregman, con la potencia que tiene y su trayectoria, es un golazo para el Congreso Nacional. Y bueno, finalmente en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos mantiene su primera minoría, pierde el quórum en el Senado. Pero bueno, vamos a ver cómo se organiza todo este ajedrez político en estos días. También contarles que en la Embajada de Cuba el lunes hubo una marcha en defensa de la revolución y de la continuidad histórica del proceso revolucionario. Y finalmente indignarnos con los hechos sucedidos de los que fue víctima la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, donde en el fin de semana de las elecciones, en plena veda electoral, y entraron los amigos de lo ajeno y se llevaron las computadoras, que guardan muchísimo material, que son valiosas porque son las computadoras, las tablets con las que trabajan los estudiantes, los docentes, y repudiamos de esa manera, acompañamos hoy mismo a la comunidad educativa de la Escuela Mariano Acosta en reclamo de mayor seguridad, que no significa más policía, sino que significa realmente más seguridad para la escuela, para que no sucedan este tipo de situaciones, de actos de vandalismo. Y con esto nos despedimos, hasta el próximo miércoles. Hay mucho más para decir, pero no tenemos más tiempo. Un abrazo grande. Conducción de la entrevista a cargo de Gonzalo y Alba. Nuestra operadora, Clara López Pereira. La edición, la coordinación de piso y las redes sociales en las manos de Gonzalo. La musicalización es una cortesía de nuestros invitados, a quienes agradecemos por el tiempo para la entrevista. Como el amor y el invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Gracias por escucharnos por Radio Semilla o por la colectiva. Hola, soy Gonza, de Como el amor y el invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestras invitadas, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página, comoelamoryelinvent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, comoelamoryelinvent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar, y ahora también los lunes de 17 a 19 horas por el 102.5 FM o por www.lacolectiva.org.ar. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5.